Bien, mi coronel, buena, nos ha dado esa luz para ver, y ha notado también en falta de efectivo, ¿no? Eso nosotros vamos a hacer llegar al ministro Romero de esta reunión, porque tiene que salir algo, ¿no? Falta de efectivo, ¿no? Y la iniciación después, que una vez que se haga la EPI, ¿no? Acá en Montero, mucha, como minero, una población reducida, pero tiene su EPI. Hemos visto otro municipio, Cotoca, me parece, también un municipio también reducido y tiene su EPI. San Matías también tiene reducido y tiene su EPI, ¿no? Entonces, ¿por qué Montero, que es la segunda ciudad más grande de Santa Cruz, no va a tener su EPI, ¿no? Entonces, estas situaciones nosotros de esta reunión, eso es lo que queremos, ¿no? Bien, vamos a darle la palabra al coronel, ya nos llegó el coronel Medina, porque él le toca sobre los asaltos que venían, ¿no? Suscitando en esta ciudad, ¿no? Montero, ¿no? Mi coronel, que hemos visto de inmediato, ¿no? Fue la reacción que tuvo la policía, ¿no? Yo creo que en coordinación con todas, pues, ¿no? Eso es lo bonito, que todas nuestras autoridades después se coordinen, ¿no? Para llegar a deshacer más que todo esta banda, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos, que ya nos sigan, porque vamos a ver, de hace unos 4 o 5 años atrás estábamos bien sacudidos, ¿no? De los delincuentes, pues, ¿no? Y hemos visto de un buen tiempo que estamos tranquilos, como se dice, ¿no? Pero tampoco no nos quedemos satisfechos con esta situación que ha pasado, ¿no? Hay que, eso nos da, y nos ha dado a nosotros una pauta de que tenemos que estar alerta, pues, a esto, ¿no? Y eso es lo que queremos, mi coronel, que nos informe un poquito de lo hecho y qué es lo que se está, o qué es lo que ha programado usted para bueno, si es que le falta efectivo, así como nos ha dicho el coronel Leiprove, ¿no? O qué más falta logística, para que nosotros también le vemos a donde corresponde, ¿no? Estos pedidos, ¿no? De aquí de Montero, ¿no?